tanta basura mediática, entre tanta desinformación, arranca Una Buena, el periodístico de Radionauta. Toda la info que no te cuentan. Por FM 106.3. Uno cuando está en el gobierno, en definitiva, compite contra sí mismo. Si la gente evalúa bien lo que nosotros hacemos, valora el trabajo, nos votará, y si no, no, independientemente de quién esté en contra. Buenas, buenas, buenas. ¡Qué frío! ¿Qué hace en el mundo? ¡Qué difícil esta mañana! Buenos días, Belén. Buenos días, Pablo. Contenta de estar acá, adentro al menos, que no hace tanto frío como en el exterior. Que no hace tanto frío, no. Esto está mucho mejor. Estamos en una posición claramente privilegiada. Sí, sí. Adentro del estudio. Saludamos del otro lado del vidrio, que también es una posición privilegiada, a Tamara Camparo en la operación. Hace mucho frío. No llegué ni siquiera a buscar cuánto está el clima. Debe estar en poco. Yo te lo estoy buscando, Pablo. Bien, sí, bien, sí. Porque es importante saber la fría que está haciendo. La frío. Estaba anunciado ya que este frío se venía, ¿eh? Tampoco se sorprendan. Ayer empezó el día, la ola polar. ¿Crees que te diga la temperatura que hace? Ay, no. Menos 0,1 grados centígrados. O sea, casi. Abajo, poquito, estamos abajo de cero. Sí, menos 0,1 grados centígrados. Terrible. Totalmente. Claro, es el frío que sentía. Una humedad del 95%, como siempre la humedad no ayuda. Y un pequeño viento del oeste para ayudar a congelarte los huesitos. A congelar cómo pegan los cachetes y en la nariz cuando salís así, abrís la puerta de tu casa y es como ¡tac! Ahí. Te despierta de toque. Te cristaliza los ojos. Sí, viste. Ay, el vientito te hace llorar. Bueno, no importa. Todos los detalles que sufrimos en el frío. Escuchábamos a Horacio Rodríguez Larreta teniendo una frase de profundidad política, una máxima que básicamente se sintetiza en: si la gente los vota, van a ganar, y si la gente no los vota, no. Se dan cuenta de cómo es la movida. Gente. Es gente que ha estado mucho en la política y sabe qué significa esto. Ellos, él lo que dice en este programa, estaba en el programa A Dos Voces, ahí de TN, le estaban haciendo una entrevista íntima, y Larreta le dice, además, que la gente los va a votar. Es como que uno compite consigo mismo cuando está en el gobierno y se postula, porque la gente lo vota si le gusta lo que hace. Y si no le gusta, no lo vota. Claro, por eso se esfuerzan tan poco por hacer las cosas bien. Claro, es too much. Obviamente, estuvieron asegurando su reelección a cargo de la gestión de porteña, digamos. Pero bueno, la verdad que dice que se van a focalizar, que tienen dos ejes básicamente. Ajá. Se van a focalizar ahí en Capital Federal, en el eje transporte, y obras, transporte, y se van a focalizar en la educación. Apa, así que básicamente sería algún que otro Metrobús más. Sí. Que van bien ahí. Exacto. De cómo le gusta el Metrobús. Y reformas en educación. Por ejemplo, podemos hablar de la unificación de los institutos de formación docente, que como vienen reclamando y vinieron denunciando tanto les estudiantes de esos institutos como les graduades, les docentes, que hacer esa unificación es bajar muchísimo la calidad educativa de quienes después tienen la tarea de educar a las nuevas generaciones, digamos. Sí, tal cual. Esa unificación de esos 29 institutos de formación docente la quieren hacer como una, digamos, una universidad porteña, que es como el plan que tienen. Muchos trabajadores y estudiantes plantean también que estos 29 institutos están repartidos dentro de la ciudad de Buenos Aires en diferentes lugares, y que centralizarlo también sería un gasto en transporte. Hay algunas personas que le queda cerca de otros trabajos y sería digamos, mucho más complejo poder llegar a la universidad, además de una cuestión, académica, pero el traslado es otra cosa también, otra cosa que se suma, más con estos ajustes que hubo en el transporte, lo caro que está. Sí, ¿no? Lo que seguramente la Reta esté pensando es poner un metrobús que le llegue de todos lados directo, a ese lugar. Un tubo por debajo de la tierra, viste, ya está pensando algo, seguro que algo ya está pensando, porque a ellos les gusta hacer esos pasos niveles. Los pasos bajo nivel, los pasos sobre nivel. Bueno, la Reta, si querés seguir con los metrobús, tranqui, pero con la educación no te metas más porque la venís cagando sistemáticamente. Como decías, Belén, esta ola polar, este frío ya se venía anunciando. Igual nos gusta quejarnos de las cosas que sabemos que van a suceder, como que el lunes, el domingo, al otro día es lunes y nos quejamos igual, sí, de este frío. Nos sorprende y nos quejamos, pero también viene siendo bastante crudo este frío realmente. Viene unos días de muchísimo frío. Ayer fue la noche más fría del año. Así es, de lo que va del año. Vaya otra, sí. No sabemos, se promete una ola polar para toda esta semana. Incluso el día sábado también va a haber temperaturas de menos 2 grados bajo cero. Como sabemos, la desigualdad, el ajuste y la crisis también hizo que muchas personas estuvieran durmiendo, o sea, aumente una cantidad de personas que duerman en la calle. Por ejemplo, dice, anunciaron que su... Por ejemplo, que un 5%, que aumentó la cantidad de gente, un 5% de personas que duermen en la calle, por las graves consecuencias de, por ejemplo, lo que nos ha impuesto el FMI, ¿no? Eso es una de las consecuencias de que más personas duerman en la calle hoy en día, pero bueno, este es el número de Capital Federal. Sí, es una de las caras de la crisis que se viene profundizando día a día y que este clima hace que sea más hostil, que sea, digamos, lo recrudece, llegando a, por ejemplo, la muerte de Sergio Zacarías, una persona que vivía en situación de calle, el pasado lunes a la madrugada. Estaba durmiendo, bueno, en la situación en la que él estaba viviendo, en la calle, en la intemperie, y por el frío de la noche, él falleció. Esto despertó como todo un espíritu solidario, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que empezó a generar distintas campañas. Por un lado está la campaña de Abran las iglesias, ¿no? Ayer también desde Red Solidaria se estuvo gestionando la apertura del Monumental. Todas medidas que buscan de alguna forma dar una mano. Sí, así ¿cómo podríamos explicarla? Sí, dar una mano a esta situación. Obviamente desde Radio Nauta tenemos otras propuestas, si nos vienen a preguntar a nosotros, ¿no? Vamos a sacar el pliego de qué hacer con el frío y la crisis. Por ejemplo, alrededor del 50% de las viviendas que están en Puerto Madero, ahí a cuadras de donde falleció Sergio Zacarías, están deshabitadas, así que un primer pliego es no abran esas casas, sino entréguenos la llave directamente que nosotros las abrimos. Que se queden tranquilos, nosotros se las cuidamos, y la gente va a poder dormir tranquila, calentita, en esos sistemas que tienen de paneles solares, de la mar en coche, de la no sé qué. Bueno, ahí vamos a poder a poner... ¿Vos te acordás, Pablo? Porque esto es en la zona de Puerto Madero, ¿verdad? Sí, bueno, vos te acordás que Raúl Castells... sí. Hacía un comedor ahí en Puerto Madero. Un comedor en Puerto Madero. Tal vez hay que directamente ir a copar Puerto Madero. Me equivoqué en la cifra. 70% de las casas que están en Puerto Madero, digamos, están deshabitadas. O sea, hay muchas casas que no tienen gente. Incluso tal vez más casas sin gente que gente sin casa. Así la es. Cuestión es quién reparte las llaves de esas casas. ¿Quién pone valor a cada una de las vidas también? Mira, para darle un número, es ahí en Puerto Madero hay 170 hectáreas que viven solamente 13.000 personas. Ah. Y, por ejemplo, en la Villa 31, en 32 hectáreas, mucho menos de la mitad, viven 50.000 personas. Entonces ahí nos damos cuenta de, bueno, el hacinamiento que tiene la Villa 31, las condiciones habitacionales en las que viven. Y así que tenemos que ir directamente a la acción directa e ir a tomar, para mí ya ni siquiera pedir la llave, Pablo, ¿querés que te diga? No, sí, podemos hacer un enroque, porque viven menos en Puerto Madero, que vayan a vivir en lo que ocupa la Villa 31 y que la Villa 31 se mude directamente a Puerto Madero. Ya esa fue. Sería nuestra propuesta. Ya ahí va, estamos, tenemos propuesta. La estamos esbozando, así que ya está. Belén Canuti, Pablo Ucero, para solucionar tus problemas. ¿Qué pasó ayer, Pablo? ¿Qué pasó ayer con las redes sociales? ¿Qué pasó con WhatsApp, Instagram, Facebook? La gente estaba como loca. Bueno, no podía ni mandar audios, ni mandar fotos, o no podía escucharlos. Muy, muy difícil el Contame. Día de ayer. Volvimos a la era de las cavernas por momentos. No sabíamos qué nos estaba sucediendo. Teníamos que sí o sí escribir los mensajes en WhatsApp, por ejemplo. Para personas que caminan o se mueven por las ciudades y les gusta ir respondiendo en ese momento los mensajes, es difícil caminar y escribir. Casi siempre mandas un audio. Corres riesgo de pisar una baldosa floja, caerte, chocar, caerte la bici. Tuvimos que frenar y escribir los mensajes, tuvimos que dejar de estoquear en Facebook porque las fotos no cargaban. No pasaba nada. Y todo porque estuvieron haciendo unas operaciones de mantenimiento, al parecer, entre comillas. Y mientras estaban arreglando algo, la recontra cagaron. Y es como el monopolio Zuckerberg tiene las tres redes, Instagram, Facebook y WhatsApp, se cayeron todas juntas. Rarísimo, rarísimo. Para mí esto adoctrina a la gente que manda audios muy largos. Basta, escribí, sintetizá, vieja, porque me tenés podrida. Vos le decís, mandame un audio corto. O no puedo escuchar, estoy en el laburo, un audio. No escucho, se cayó WhatsApp, otro audio. No manden fotos porque... una foto. Bueno. Vos estás contenta, estuviste, la pasaste bien con esta caída de las redes. Estoy contenta, más a pesar de eso, la gente insistió. Entonces tengo audios de ayer o imágenes que quizás hoy, si ya está esto arreglado, que me parece que sí, voy a poder enterarme de lo que pasó ayer, pero es tarde ya. Sí, ya está. Si necesitábamos resolver algo urgente, no, ya está. No pudimos. Sí, esto se fue resolviendo. A mí me llegaron mensajes, por ejemplo, a la noche de cosas que había hablado recién con gente. Vi a mi vieja, me hablo de una cosa, me estoy alejando y me llega un mensaje preguntándome lo mismo. Y digo, o mi mamá está mal, o se arregló WhatsApp. Y era que se había arreglado WhatsApp, me parece. Los que no se caen son las fortalezas de las T. Twitter siempre se mantiene activo y me gusta mucho, no tengo Twitter, no lo entiendo, pero me gusta ver cuando se cae Facebook, Instagram y el resto, cómo la gente que usa Twitter goza. Sí, goza. Como que hay algo de, ja, giles, nosotros estamos acá, seguimos tuiteando como loques. Estamos así a 500 por hora, no nos importa, no tenemos ningún problema en cargar ninguna foto, video, nada, estaban a full. Mucho, mucho meme y también Telegram. Estuvo activo todo el día, podías mandar fotos, videos, tiene muy buenos stickers Telegram. Yo creo que estamos, después de lo que pasó ayer, estamos en momento de lanzar otra campaña, además de vayamos a ocupar Puerto Madero, la campaña de descarguémonos Telegram todes. Listo, bueno, ya son las dos campañas, vas a encontrar alguna que otra lista, cuando vayas a votar las PASO también nos vamos a presentar. Sí, Radio Nauta y sus pequeñas soluciones. Se llama... No. ¿Te parece? Algo así me gusta. También nos gusta mucho Rosario Blefari y vamos a escucharla con Costa Brava. Tuve que aprender el arte musical. Piezas de alegría me sonreír y después decir no me importa, no me importa, no me importa, no me importa. escriba un extraño y la teoría del cielo espejado, cualquier contestación hubiera sido, ya puedo recorrer. Noticias en Una Buena. Gobierno reconoce faltante de vacunas. A través de un informe oficial presentado en el día lunes a la Comisión de Salud y Acción Social de la Cámara de Diputados, el gobierno reconoció que la falta de vacunas básicas debido a la especulación de laboratorios. Los datos del informe fueron presentados en los medios como una especie de admisión de la crisis del sistema vacunatorio por parte de este. El secretario de Salud, Adolfo Rubenstein, dice que la falta de vacunas es porque los laboratorios especulan con los precios, aunque asegura que trabajan para que el calendario de vacunas esté garantizado. La producción de automotores cayó este mes un 40%. En el sexto mes del 2019, la producción y armado de automotores por parte de las dos empresas agrupadas en la Asociación de Fábricas de Automotores fue del 39,3% menos que las que salieron de los trenes de montaje en el igual mes del año anterior y 21% menor que la de mayo. La industria automotriz se mantiene entre las ramas manufactureras más golpeadas por la contracción económica, por la baja en demanda interna y también en las exportaciones. Radio del Plata al borde del silencio. La M1030 Radio del Plata se encuentra desde hace años en serios problemas económicos que incluyeron despidos sin indemnización y un atraso de 8 meses en el pago de los salarios de sus trabajadores y trabajadoras. Actualmente la emisora se encuentra en riesgo de desaparecer del dial. Las autoridades de la emisora, pertenecientes a Electroingeniería, le comunicaron ayer a los delegados sindicales una decisión que la pone al filo del abismo. Pasará música a las 24 horas. Además, voceros y voceras de la empresa informaron que licenciarán sin goce de sueldo a la totalidad de la planta. gran movilización contra las políticas antimigratorias del gobierno de Macri. La campaña Migrar no es delito realizó ayer una gran movilización frente a la Dirección Nacional de Migraciones luego de no recibir ninguna respuesta de las autoridades a una carta presentada el 13 de marzo. Desde la campaña explican la gran preocupación por la persecución que sufren los migrantes, especialmente pobres, por las fuerzas de seguridad, pero que están avaladas por las políticas públicas. El documento consensuado por los organizadores denunció que el gobierno nacional agrava la situación social de los migrantes con el anuncio de la complementación de 4 fuerzas de seguridad para actuar como policía migratoria auxiliar. Absolución para militantes anarquistas. Una buena, por fin. Anaí Salcedo y Hugo Rodríguez habían sido detenidos en noviembre del año pasado, acusados de colocar un explosivo en la tumba de Ramón Falcón en el cementerio de la Recoleta. El hecho había ocurrido hacía 109 años del asesinato del jefe policial a manos también del anarquista Simón Radwinski. Recordemos que Ramón Falcón fue el responsable de la actividad represiva contra el movimiento obrero a principios del siglo XX y dirigió las 2 represiones más sintomáticas de la época, la huelga de los inquilinos y el 1 de mayo de 1909. Además, Anaí estaba privada de acceder a una asistencia médica correspondiente, ya que cuando hacen esta acción en contra de Ramón Falcón, digamos, y en memoria de Simón Radwinski, sale ella gravemente herida, la tenían, que no podía recibir esta asistencia médica. Tal cual. Por suerte, bueno, ahí estuvieron trabajando los compañeros de la gremial de abogados y, bueno, lograron la absolución. Espectacular. Bueno, una buena, y recordamos siempre a Simón Radwinski, ¿no? Si se quieren comunicar con nosotros, pueden, como siempre, hacerlo a nuestros teléfonos, al 451-6917 y también al 221-670-5190, al WhatsApp. Creo que ya nos pueden mandar audio, nos pueden mandar fotos. Si andan por las zonas linderas del Olga Vázquez y se quieren acercar, lo pueden hacer, 60 entre 10 y 11. Las panaderías están abriendo un poco más tarde, creemos que por el frío, por lo cual no pudimos comprar panificados antes de empezar el programa. Agradecemos. Abra las panaderías. Que primero exigimos, la tercera propuesta es que abran un toque más temprano a las panaderías. A tiempo, abran a tiempo. Vos me decís 7:30, abrí 7:30, como corresponde, dice tu cartel afuera. Hace un frío para que la gente llegue temprano para abrir la panadería. Que alguien duerma en la panadería. Bueno, que alguien duerma ahí, no sé, pero nosotros necesitamos el panificado para poder desenvolvernos en nuestra tarea radial. Necesitamos esto. Siguen haciendo menos 0,1 grados bajo cero, Pablo. Sigue haciendo ese frío insoportable. Vamos a escuchar a señor Tomate haciendo Infarto. Bam bam para param. Bam bam bam bam. Bam bam para param. Bam bam bam bam. Yeah.

15 minutos faltan para las 9 de la mañana. Continuamos en Una Buena por Radio Nauta FM 106.3, transmitiendo, como anunciamos, desde el Centro Social Político y Cultural Olga Vázquez. En el día de hoy se cumplen 3 años del ataque de la Patota a tiempo argentino, a tiempo. Hoy se realizará un tuitazo a las 11 de la mañana en apoyo a este medio corporativo. Para saber más y contarnos cómo fue esta historia que ocurrió hace 3 años, estamos en comunicación con Mavi Sosa, que es de la web de Tiempo Argentino. Hola Mavi, Belén y Pablo te saludan, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo están, chicos? Muchas gracias por la llamada, muchas gracias por la solidaridad. Mavi, para quien no está tan al tanto de lo ocurrido, igual fue bastante conocido lo que sucedió, contanos qué sucedió el 4 de julio del 2016. Bueno, en la madrugada esa nosotros estábamos todavía en el diario, la historia del diario un poco la conoce. Nosotros en enero quedamos en la calle, decidimos formarnos como cooperativa, eso fue en abril de 2016, y en julio nosotros todavía hacíamos la permanencia, ¿no?, en el lugar de trabajo, que significa cuidar el lugar estando ahí. Bueno, teníamos turnos para quedarnos a dormir. Eso después de la Patota dejó de pasar, pero antes de eso nosotros teníamos compañeros que se quedaban a dormir ahí a la madrugada, no tan de madrugada, en realidad alrededor de las 12 de la noche del 4 de julio, irrumpió, apareció un grupo de gente que quería entrar. Por supuesto, los compañeros que estaban ahí no abrieron la puerta. 20 minutos después aparecieron con un cerrajero, abrieron, forzaron la puerta y se metieron al lugar, golpearon a los compañeros que estaban durmiendo y se encerraron ahí directamente. Nosotros nos fuimos enterando porque uno de estos compañeros nos comunicó y fuimos llegando al lugar. Fue una noche, la verdad, que inolvidable, porque además se había desatado una tormenta acá en Buenos Aires, una tormenta que era rarísimo en la época del año. Y de pronto, bueno, empezamos a llegar todos. La verdad que adentro, yo estaba entre las primeras que llegó al lugar, y adentro la verdad que se escuchaba que pateaban cosas, se escuchaban destrozos. La verdad que era muy desesperante desde nuestro lugar escuchar lo que escuchábamos, porque imagínate que hacía 2 meses acabábamos de recuperar nuestra fuente de trabajo, todavía no habíamos ni siquiera cobrado nuestro primer retiro. Entonces la verdad que era desde el lado de afuera desesperante lo que estaba pasando. Y bueno, en un momento llegó la policía que además tenía un comportamiento muy extraño en este sentido, porque la verdad es que la policía podría haber hecho lo posible por ingresar al lugar, por tratar de detener esto, y no lo hizo. Y en un momento nosotros también logramos ingresar al lugar, y ahí ingresó, bueno, por supuesto, la policía. Ahí aceptaron ellos que entre la policía. Cuando entraron nos encontramos con que también estaba Mariano Martínez Rojas, que era la persona que afirmaba que había comprado el diario. Él lo que decía era que quería que nosotros dejemos el diario porque el diario era suyo. En realidad es una compra que todavía hasta hoy no pudo ser probada, a pesar de que el Ministerio de Trabajo se movió muy poco en este sentido, pero no pudo ser probada jamás que él haya comprado el diario a Sergio Spocky, que es quien nos dejó en la calle y contrató de algún modo esta especie de este personaje extraño que hoy está preso, no por esta causa, para que hiciera esta suerte de compra fantasma, ¿no? Mavi, en ese momento ustedes recién estaban empezando, ¿no? Hace 3 meses se había armado la cooperativa, estaban empezando a transitar ese proceso. ¿Cómo están hoy, digamos, cómo se organizan hoy los trabajadores y las trabajadoras de tiempo? ¿En qué situación están? ¿Cómo están llevando adelante su trabajo? Mira, nosotros hoy Bueno, nuestro sustento son nuestros lectores, nuestro sustento son los socios de la cooperativa, ¿no? La verdad es que cuando uno mira para atrás, todo esto parece increíble, ¿no? No podemos creer haber pasado por estas situaciones. Por supuesto, siempre hay gente que la ha pasado peor y también ha salido, pero cuando uno mira su propia historia, no se puede creer, ¿no? Nosotros estamos manteniendo y creciendo, la verdad, en las medidas que en la medida en que podemos, ¿no? Este último año se consolidó, por ejemplo, el área audiovisual de tiempo y estamos trabajando mucho en ese sentido. Bueno, nosotros seguimos, hemos atravesado estos 3 años del gobierno de Macri, que digo es un punto de referencia porque estuvimos entre los primeros despedidos del gobierno de Macri, no del gobierno concretamente, pero sí, ¿no?, del periodo, y logramos salir adelante, la verdad, con la idea de que necesitábamos comunicar, ¿no?, comunicar lo que estaba pasando. Era desesperante febrero del 2016, cuando salían los primeros despidos estatales, la gente que se comunicaba con Tiempo Argentino y nos pedía que contemos esto, y nosotros no teníamos dónde. Un poco por eso nace la decisión de seguir con el diario, y porque también nosotros lo queríamos mucho al diario y queríamos seguir trabajando. A hoy te digo que como un balance, es un balance positivo en el sentido que hemos logrado la permanencia en el tiempo y en el sentido también de que nuestros lectores nos siguen acompañando y nuestros colegas también. Muy muy fundamental el lugar también de los colegas de los diferentes medios que nos han apoyado a lo largo de estos años. Mavi, vos mencionabas que el rol de tiempo, bueno, ahí por febrero, era importante porque muchos trabajadores despedidos les pedían solidaridad, les pedían difusión. Actualmente hoy, vos, ¿qué rol crees que cumplen los medios de comunicación? Bueno, los medios de comunicación en realidad siguen cumpliendo, me parece a mí, tendrían que seguir cumpliendo este rol, ¿no? Muy muy difuso el rol de algunos medios que pertenecen más a los medios llamados monopólicos, ¿no? Creo que han pasado cosas tremendas durante estos gobiernos. Un ejemplo claro, me parece, es la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, que, bueno, la pelea discursiva fue clave, ¿no? Por un lado, los medios monopólicos intentan imponer una figura, un perfil de Santiago Maldonado, y por otro lado los demás medios deconstruyendo eso. Creo que ha sido clave durante estos 3 años el papel de los medios comunitarios y los medios autogestionados, porque han podido estar un poco por fuera de lo que es la parte política y han podido cumplir un rol más social, ¿no? Es muy paradójico esto, porque en otras situaciones por ahí uno podría estar más cómodo económicamente, ¿no? Pero la verdad que en este momento es clave el rol de los medios de comunicación autogestionados y que no formen parte de monopolios. Creo que eso sigue pasando. Un claro ejemplo es el de Telam, ¿no? Como la lucha de Telam se ha podido imponer a través de algunos medios de comunicación también y a través de periodistas que por ahí no cierran fila con el discurso del gobierno, ¿no? Claro, estaba también pensando, por ejemplo, hoy acá en el programa vamos a tener la columna de Pulso, que es un portal de noticias local también, cooperativo de trabajadores y trabajadoras de prensa que fueron despedidos y también se organizaron para armar esta cooperativa, ¿no? Esta apuesta que por un lado es como una necesidad que surge cuando se pierden los puestos de trabajo, pero apostar a el periodismo cooperativo, el periodismo autogestionado, sin patrón, es una salida claramente novedosa y que tiene mucho para dar. Sí, sí, es novedosa, es interesante como ejercicio periodístico, ¿no? Nos damos cuenta, nosotros nos dimos cuenta a lo largo de este proceso, lo atado que estábamos a la imagen de un patrón, ¿no? Por llamarle de modo. Es difícil, nosotros en el momento que nos estamos como cooperativa éramos cerca de 200 compañeros, hoy somos 83. Seguimos siendo muchísimo para una estructura cooperativa, ¿no? Uh-huh. Sobre todo una estructura cooperativa vinculada a los medios de comunicación, pero la verdad es que en el momento en que empezás a ejercer el periodismo autogestionado, es también un viaje de ida, ¿no? A mí hoy me cuesta mucho imaginarme en otra estructura porque... porque la verdad es que poder, nosotros teníamos cuando salimos esta frase de dueños de nuestras palabras, creo que es una frase linda, pero que de la cual cuesta mucho hacerse cargo, y creo que bueno, que nosotros seguimos peleando por lograr eso, ¿no? Porque como te digo, también la cabeza de uno a veces está muy acostumbrada a otra forma de financiamiento. Claro, sí, venimos acostumbrados a trabajar, como decías, con un patrón, nos rompe la cabeza empezar a hacer nuestras propias reglas. Sí, sí, más en el, perdón la interrupción, pero digo más en el periodismo, ¿no? Que tiene como, uno cuando entra en un medio de comunicación que tiene esa estructura, de pronto tenés, no sé, desde la plata para el taxi, que bueno, obviamente son cosas que se han ido recortando con la precarización laboral, pero desde esas cosas que son pequeñeces, ¿no? Desde puedo ir a tal lugar, hago tal cosa, acostumbrarse a que uno es el motor de eso, es difícil, a su vez es muy satisfactorio desde ya. Obviamente. Mavi, te agradecemos la comunicación. Vamos a estar acompañando el tuitazo hoy a las 11 y bueno, también acompañando el proceso de este periodismo sin patrón que están llevando adelante desde tiempo, también acá en La Plata Pulso. Y bueno, apostar a eso, un periodismo independiente sin patrón hecho por los trabajadores y las trabajadoras. Exactamente. Muchas gracias. Les agradezco la solidaridad, el llamado y la verdad que insisto, clave siempre el papel de los medios de comunicación, compañeros, en el sentido de que entienden el periodismo desde el lado de la comunicación popular. Muchas gracias, Mavi. Un abrazo grande. Adiós. Hablábamos con Mavi Sosa de Tiempo, periodismo cooperativo, a 3 años de el ataque de la patota que quería impedir que se siga apostando a esta cooperativa, la cooperativa por más tiempo que lleva adelante hoy el periódico. Vamos a escuchar a Les IEIES haciendo Y Control. Vamos. Oh, so wrong, my love in goes under the fog. como si yo te dijera, no sé. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Nueve y dos minutos de la mañana, después decime si sobrepasamos los cero grados o seguimos abajo. Ya te anuncio, esperamos un cachito. Veníamos hablando recién en la entrevista con Mavi Sosa sobre la tarea del periodismo cooperativo, en este caso el de tiempo, y llegó la columna de nuestro periodismo cooperativo, nuestro digo por la región, ¿no? Nuestro, por local. De la localía. Es el momento de la columna de Pulso, de la mano de Ramiro Laterza. Buenos días, Ramiro. Hola, buen día, compañeros, compañeras, ¿cómo andan? Escuché la entrevista con la compañera de Tiempo Argentino, así que gracias por mencionarnos. No, por favor, fue... Un orgullo tener a Pulso. Es lindo saber decir que nosotros también apostamos a ese periodismo. Sí, ya que estamos muy lindos, muy linda la entrevista con la compañera de Tiempo, y bueno, el jueves pasado estuve conectado también con ustedes. Y luego de lo que yo dije, también la entrevista con Claudia Corol también estuvo muy interesante. Así es. Me gusta estas devoluciones que nos hacemos, estos mimos que nos hacemos, Pulso y Radionauta, me gustan. Y son periodísticas, son intercambios periodísticos, pongámosle. Sí, mimos periodísticos. Para el día de hoy tenías para traernos una nota sobre Melina por la causa de violencia de género que ya pone contra su expareja. Así es, ese es el tema del cual quería hablarles hoy, y bueno, enganchándolo con lo que decía Mavi de Tiempo Argentino, ¿no? De este periodismo sin patrón y las cuestiones, las características periodísticas que tiene esta cuestión de la cooperativa, es que fue bastante interesante y preocupante la manera en cual Melina convocó a los medios y a Pulso Noticias, entre ellos, para poder explicar lo que le estaba pasando, ¿sí? El 26 de marzo es la primera nota que sacamos como Pulso, que se llama Melina dijo basta, uh-huh. En el cual ese 26 de marzo a la mañana Melina decidió ir a la puerta de la fiscalía y desde allí empezar a convocar a los medios para explicar un calvario que estaba pasando desde hacía 7 años. 7 años ya que su nena había nacido y 7 años que estaba viviendo la violencia psicológica y física de Lucas Ezequiel Gripo. Uh-huh. Allí pudimos conocerla y ver cómo durante 7 años no había habido ningún avance, los medios no habíamos conocido el tema. Gripo tenía una perimetral que ya había violado como 2 veces. Y además había agredido de Melina durante toda su relación y mucho tiempo después. Allí hicimos esa primera nota, entonces Melina dijo basta, donde bueno, Melina nos mostró un montón de fotos de las presentaciones en fiscalía, fotos de las heridas que tenía en ese momento, y también nosotros hicimos una búsqueda de fotos de Gripo para publicarla en la nota. Finalmente no quedó ahí, eso fue el 29 de marzo, repito, sino que la semana pasada Melina nos volvió a convocar para decirnos ya, entrado el mes de julio, de que no había tenido novedades en la justicia y de que incluso se había cruzado con su expareja, que la había no solamente golpeado nuevamente, sino que le había hasta hecho una herida cortante en el cuello con un arma blanca. Hablamos anoche con Melina, la situación sigue igual. Gripo sigue violando las medidas perimetrales y la situación es de emergencia total. Es un tema muy particular porque a veces uno está leyendo, viendo qué cosas suceden para hacer alguna nota, y a veces como periodista uno Mía dice, bueno, esto seguramente esto ya lo agarró a alguien, esto ya debe estar, ya se ha hecho justicia con este tema, seguramente, con algo tan grave. Bueno, finalmente pasaron 3 meses y 7 años para Melina de esta selva que está viviendo, ¿no? Uh-huh. Ella había denunció, digamos, 12 veces a su pareja por violencia de género. Acá siempre, y también Pulso nos trae mucha data de cómo se maneja la justicia, ¿no? Cómo se maneja el poder judicial, bueno, al menos en nuestra ciudad, que es lento cuando quiere, ¿no? En esta semana se va a llevar a cabo una concentración, ¿puede ser? Así es, sí, sí. Particularmente también queríamos hablar con Melina para que nos cuente sobre la movilización de este viernes. Y bueno, tal cual como decís, fueron 12 las denuncias. Y a veces, muchas veces, hablábamos y denunciamos a la justicia, tanto desde la militancia como desde el periodismo. Pero la verdad que estar hablando de una chica que está en peligro de vida, la verdad que es fuertísimo. Es fuertísimo. Y bueno, estamos viendo realmente cómo funciona la justicia patriarcal, no solamente en nuestra ciudad, sino que lo venimos viendo diferentes ejemplos en todo el país. Si quieren, podemos escuchar una de las primeras partes de lo que nos contaba Melina sobre lo que está viviendo, y también después nos va a contar sobre la movilización. Dale. Así que si quieren, vamos a escuchar el primero de la primera parte de la entrevista. El día 25 de junio, mi expareja Lucas se quedó gripo, casi me ocasiona la muerte. Tengo 12 denuncias hechas contra esta persona. Me separé al quinto mes de la relación. Yo ya estaba embarazada. Esto viene con mucha anticipación. Yo vengo anticipando la justicia de esto hace mucho tiempo, porque llevo 7 años luchando para que me puedan escuchar. El 25 yo salí a buscar un turno para mi hija, me encontró en la calle, que queda acá a la vuelta de mi casa, por lo que evidentemente me estuvo siguiendo. Se bajó del auto, me agarró de los pelos, me hizo un corte en la cabeza, me cortó las manos haciéndome cortes, varios, y por último, después de pegarme en el pómulo y tirarme al piso, me cortó el cuello en la parte de la altura de la vena principal, que sería la aorta, a mí pocos centímetros, casi en donde el instante empecé a desangrarme. En un momento se me nubló la vista, llegué a reincorporarme. Para ese entonces él se había ido ya en el auto, dejándome ahí. Yo intenté levantarme, corrí hasta mi casa porque estaba a la vuelta. Llegué al car hall de entrada, que fue lo máximo que pude hacer. Me desvanecí, intenté llamar a la policía, llamé al 911, inmediatamente vino la policía. La policía me encontró en un estado de inconsciencia, por lo que en un momento tuvieron que llamar al SAME, que intervino todo el operativo. Me curaron las heridas. Yo en ese momento sabía que me estaba muriendo, pero porque sentía eso, se me pasó por mi cabeza mi hija, porque ya esto viene hace tiempo y las dos estamos amenazadas de muerte. De hecho, aparte de desobedecer una perimetral que puesta por una jueza de familia, desobedeció otras 2 perimetrales más. Tiene caratulada como tentativa de homicidio agravado desde el año pasado, estuvo detenido en 2015, y esta vez vino a ocasionarme la muerte. Damos el testimonio, ¿no?, de Melina. Sí, así es importante. Pensaba, ¿no?, además de poder contar, de poder sacar la barrera que hace que ella siga viviendo este calvario, además escuchar su voz, ¿no? Ponerle nombre y escuchar su voz, que cuenta con mucho detalle lo que está viviendo. Y también es importante nombrarlo a Lucas Ezequiel Gripo, ¿no? Que una de las gravedades que tiene este caso es que Gripo es trabajador de la Municipalidad de La Plata, tiene un contrato administrativo en la parte de recolección de residuos y además que estudia en la Facultad de Periodismo. Claro. ¿Sí? Sí, así sí. Que es importante que, bueno, Melina relata, digamos, cómo él es salvaguardado por toda la municipalidad, por la justicia, incluso, bueno, por sus contactos con las barrabravas del fútbol acá en la Ciudad de La Plata. Sí, el testimonio es tremendo, obviamente cuesta hasta escucharlo porque, bueno, la verdad que es burdo lo que hace este tipo y increíble que siga violando la perimetral, que siga ejerciendo violencia, incluso casi llegó a matarla. Entonces, bueno, algo se tiene que hacer. No puede ser que también... Esta es una historia de la que sucede a Melina particularmente, pero a muchas mujeres que por ahí no tienen la posibilidad de poder contarlo en otros medios, la posibilidad de poder hablarlo, están atravesando una situación parecida, similar, que ocurre en lo cotidiano, que incluso cuando se llega a la justicia mucho no termina haciendo o mucho no hace, ¿no? Sí, así es, tal cual como lo decís, y por eso es algo que todavía está en nuestras manos, digamos, en las manos de la sociedad, digamos, de que esto deje de pasar, de que esta persona vaya detenida, de que se haga justicia. Por eso es importante la movilización de este viernes a las 11 en la sede del Poder Judicial, ahí en La Plata, en 756. Uh-huh. Es importante también convocar a ese lugar, además de apoyar la Melina y desde los medios, ya sea comunitarios, cooperativas o comerciales también, difundir esta cuestión. Digo comerciales también porque pensábamos, digamos, con la compañía de Tiempo Argentino, esta característica de trabajar sin patrón, pero lo que hay que decir es que los trabajadores y las trabajadoras de prensa acá en la Ciudad de La Plata realmente se trata de gente solidaria y que están apoyando a Melina en estos momentos, a pesar de que a veces los dueños de los medios no dejan salir alguna que otra nota, pero la verdad que por abajo se genera una solidaridad muy interesante acá en la Ciudad de La Plata con los trabajadores de prensa. Ramiro, que eso te iba a decir, vos decías que había otro audio de Melina hablando sobre la movilización, ¿puede ser? Sí, Melina convoca a la movilización y también habla un poco de la justicia, le pone nombre y apellido a quienes son los fiscales y las fiscales que no están oyendo su voz. Vamos a escucharlo entonces. Yo lo único que pido es que justicia, que tanto los fiscales y jueces que están trabajando en la investigación, para que pueda ser procesado, porque así lo pidieron la detención de esta persona, pero al presentar una eximición de prisión y un habeas corpus, que son leyes que amparan al denunciado, se dilata y la Cámara está resolviendo si realmente va a ser detenible esta persona o no. La carátula tiene que ser cambiada porque no es tentativa sino femicidio. Por lo que pido que tanto los jueces que están decidiendo en este momento si va a ser detenido o no, que piensen en sus hijos, en su familia. Yo lo único que pido es que nos dejen vivir. Queremos vivir. Hace 7 años que queremos vivir y no podemos. Estamos viviendo un calvario, estamos encerradas en nuestras casas. La nena no tiene una vida normal de 7 años. Aunque yo intente hacerlo, las fiscales se empezaron a excusar, tanto Mariana Rufino de la UFI 13 de violencia de género, como también Ana Medina, que tomó la causa. Solamente ahora que se mandó a sortear las causas por violencia de género, donde él tiene una tentativa de homicidio agravado, que Rufino la archivó, y donde hay muchas denuncias, porque son 12, que por favor el fiscal que le toque, que los trabaje, que las investigue a fondo y que tomen la determinación de meter a esta persona preso y que lo detengan, que no lo dejen en libertad, porque sabemos que va a venir y va a venir por la revancha y que eso lo va a hacer lo peor. Estamos con miedo, con mucho miedo. Mi vida cambió completamente, yo ya no tengo salida. La estoy tratando de buscar, por eso recudo a los medios. El viernes vamos a hacer una concentración pidiendo justicia por mí y por mi hija, donde me van a acompañar un montón de personas y mujeres, tratando de que esto se haga y que se lo impute como tiene que ser, que tenga una condena por lo que hizo, porque como así me dijeron los médicos, yo estoy de milagro viva, por lo que les pido que me acompañen en esta lucha, que se me escuche, que no solamente tengo una condena dentro de la cárcel o donde tenga que tenerla, sino una condena social, para que sepan quién es esta persona, que está encubrido por su papá, que trabaja en el Colegio Santa Marta de La Plata. Y a todos les pido que por favor me apoyen en esto, que concentren conmigo y justicia para que ni Pilar se quede sin su mamá, ni una familia sin una nieta o una hija o una hermana, una sobrina. Y que pronto se haga justicia, que es lo que más estoy esperando, porque los tiempos de la justicia no son los míos. Yo estoy totalmente desarmada como mujer. Son muchos años, 7 años luchando, donde la justicia me da la espalda, el Estado, el abandono del Estado y de la justicia. La violencia institucional que hay atrás de todo esto, debido a que ellos tienen contactos dentro de fiscalía, es trabajador municipal, está trabajando en la Municipalidad de La Plata. Y bueno, les pido que por favor luchemos por esto y por otros casos más de violencia de género, pero que sea justicia, porque la verdad que yo vi la muerte de cerca y lo primero que sentía era que no me iba a poder despedir de mi hija. Y que se haga justicia para que esto no vuelva a pasar. Bien, Ramiro, y bueno, también contaba Melina esto que hablábamos antes de lo lento que es la justicia, de otros tiempos que tiene, y bueno, invitaba a la concentración de mañana a las 11 de la mañana, ¿no? Sí, así es como decías vos hace un rato, es durísimo escucharla. Bueno, ella conserva su entereza también, eso es muy respetable, y bueno, y contaba toda la información. No tengo mucho más que agregar. Es un tema, bueno, muy urgente, muy importante, que debería hacerse eco en todos lados. Digamos, uno piensa cómo debería ser, cómo deberían ser los medios en la actualidad, y esto debería ser la tapa del diario El Día, por ejemplo, gigante, inmensa. Esta chica está pidiendo por su vida. Pero bueno, vivimos otra realidad y bueno, se trata también de transformarla, ¿no? Así es. Ramiro, muchísimas gracias por la comunicación, por la columna de Pulso, y nos escuchamos el jueves que viene. Gracias, compañeros, que tengan buena semana, nos estamos viendo. Igualmente. Ahí pasaba la columna de Pulso Noticias, el portal de noticias de La Plata, de periodismo cooperativo, de la mano de Ramiro Laterza, que hablábamos sobre este caso de Melina Cruz y su constante denuncia a la justicia por la violencia que sufrió y sigue sufriendo de su expareja. Mañana, concentración a las 11 de la mañana. Así es, mañana se concentra. Quiero pasar bien la dirección para que podamos comunicarlo bien. Mañana a las 11, la sede del Poder Judicial de La Plata, se va a pedir por la inmediata detención y condena de Lucas Gripo por intento de femicidio. Se va a hacer un reclamo a la UFI número 13 de La Plata, que está a cargo de la fiscal Mariana Rufino, que lleva la causa por la violación de la perimetral. Bueno, ahí lo que Melina anunciaba en los audios y contaba era que, bueno, ella quería que también se cambie la carátula a intento de femicidio por lo ocurrido. Demasiado estremecedor el relato que hemos escuchado. Esperamos que se haga justicia, que no sea una de las tantas historias que

jueves, 9 a 13.30 horas en Trabajo Social, 10 y 63. Viernes, 8 a 15 horas en la feria El Paseo del Rectorado. Segundo domingo de cada mes, en el Mercado de la Ribera, de 9 a 18 horas. Búscanos en Facebook como Aini y por Instagram Aini-Cope. ¿Salimos este viernes? Ay, me encantaría, pero estoy con los nenes. No sé con quién dejarles. Decile chau a los viernes en casa. Vení a Liga de Improvisadores, el espectáculo de impro deportiva para vos y tus hijes. Viernes 21:30 en la Gran 7, 62, entre 1 y 115. Entrada a la gorra. Para terminar con la tortura hospitalaria, para garantizar tus derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, para acompañarte en el desarrollo de una sexualidad libre, amorosa y desde el deseo, contás con nosotros. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. ¡Eso es! Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Del Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Lastimás y te degenerás. No estoy para el chiquitaje. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. A un minuto de que sean las 9:30 de la mañana, estuve investigando distintos portales de clima y esas cosas. En algunos me dicen que hacen menos 1,8 grados bajo, 1,8 grados bajo cero. Casi 2 grados bajo cero, sensación térmica en la ciudad de La Plata. Está fatal. Esto está terrible. La música nos da el pie para decir que no tenemos operadora en este momento, pero tenemos a la columnista de Videódromo, Tamara Camparo. Buenos días, Tamara. Hola, buenos días, chicos. Ya lo saludé, pero los vuelvo a saludar. Me encanta hacer este ritual de resaludarnos todos. ¿No nos saludaste dentro de esta pecera? Que está calentita, claro. Encima. Es una pecera calentita. Sería como un jacuzzi. Claro, con sí. Con agua sí. Tibia. Sí, sí, sí. Es. Acá estamos bien protegidos del frío. Tama, ¿qué hay hoy? ¿De qué vamos a hablar? Bueno, hoy vamos, como cada vez que hacemos, digamos, los especiales de animación, los principios de cada mes en Videodromo, vamos a hablar un poco acerca de estas otras narraciones y estos otros tipos de animaciones que proponemos en la programación, pero siempre, digamos, tratando de sacar un poco un puente con respecto a esto. Y vamos a hablar un poquito de un puente que vamos a estar haciendo hoy con la proyección de Planeta Salvaje, esta película de animación de culto de René Laloux, que fue un animador francés, y que vamos a continuar el sábado en el Select con un especial dedicado a la animación francesa. Bueno, René Laloux quizás es un director un poco, o un animador poco prolífico, pero que nos dejó obras bastante significativas. Tiene un par de sus cortometrajes en haber. El sábado vamos a estar proyectando, por ejemplo, Los Caracoles, que quizás es uno de sus cortometrajes más conocidos. Pero Como decía, hoy vamos a estar proyectando también Planeta Salvaje, que es quizás su obra más conocida, es una obra del año 1973, en donde trabaja con Roland Topor, digamos, porque tiene una impronta visual bastante, digamos, significativa en el sentido también de, estos escenarios y estos diseños de personajes cuasi surrealistas. Pero también quería, un poco relacionarlo con la temática de la ciencia ficción. A ver, yo cuando les pregunto ciencia ficción, a ver, ¿con qué lo relacionan? Si ustedes tienen que hacer una asociación libre, rápida. Qué básico que va a ser mi respuesta. Básico. Palabra suelta, futuro. Volver al futuro, sí, ya está. Extraterrestres. Sí. Jurassic Park. Tecnología. Eso sería como volver al pasado también. Pero porque es... ciencia ficción. Sí. La ciencia ficción es eso. ¿Viste la serie Black Mirror? Claro. Bueno, a mí me da esa como una ciencia ficción. No sé qué. Red Bradbury. Ah. Sí. Bien ahí, Belén. Bien ahí. Ahí tenemos, ya con eso ya me dieron bastante pie, bastante material, porque tenemos entonces extraterrestres, viajes en el espacio. Tecnología, ¿qué más dijeron? Bueno, yo decía, con esta cuestión del pasado, ahí también está muy presente las paradojas temporales. Y a mí me gusta relacionarlo, por ejemplo, con una autora norteamericana, una escritora de ciencia ficción que se llama Úrsula Le Guin, que falleció el año pasado, si no me equivoco, que tiene una obra también muy prolífica en el campo de la literatura de la ciencia ficción, porque cuando hablamos de ciencia ficción también estamos trazando puentes con el cine, con la literatura. De hecho, en el cine, se han adaptado varias obras literarias de la ciencia ficción, y esto pasa también con René Laloux, que adapta, por ejemplo, tanto en Planeta Salvaje como otros de sus largometrajes, que es Los Amos del Tiempo, adapta novelas de Stefan Wolf, que era un escritor de ciencia ficción francés. Bueno, todas estas cuestiones en torno a los viajes temporales, las paradojas temporales, dice Úrsula Le Guin en una introducción que recomiendo mucho, que se llama Sobre la no lectura de ciencia ficción, que nosotros, ella plantea ahí justamente esta cuestión de, cuando nos acercamos a la ciencia ficción, quizás uno piensa que estamos hablando de un mundo de fantasía, de un mundo lejano, de mundos lejanos, pero dice no, el potencial, justamente de hacer obras de ficción un poco tiene que ver con esta cuestión de hablar sobre las sociedades, hay metáforas en torno a las sociedades que podemos ver en las temáticas quizás más típicas, ¿no?, de la ciencia ficción. Yo, por ejemplo, no he visto Black Mirror, pero tengo opiniones acerca de, esta cuestión también un poco de las paradojas temporales, de la tecnocracia y todo eso que circunda. Y me parece que René Laloux, en sus largometrajes de animación, un poco recicla, estos tópicos de la ciencia ficción, que son, bastante típicos, pero también, son películas que quizás son planteadas como en términos de pueden funcionar en términos de películas de aventura, pero también también tiene esta cuestión de trazar un puente para hablar de otras cosas. Esto sucede también, si bien El Planeta Salvaje, que es esta película del año 1973 que vamos a estar proyectando hoy, si bien sucede también que en estos largometrajes un poco también se recicla esta cuestión de las paradojas de lo temporal, de los viajes en el tiempo, es significativo también cómo funcionan como películas de aventuras. Y un poco también en sus otros dos largometrajes, que son Los Amos del Tiempo, que es una película de 1981 que en la cual labura con Moebius, que es un Jean Giraud, se llama, es uno de las figuras inminentes dentro del campo del cómic, y en Gandahar, que fue su último largometraje del año 88, donde labura con Philip Casa. En estas colaboraciones, vemos, digamos, esta cuestión de proyectar películas de aventuras que funcionan como películas de aventura, pero a la vez, por ejemplo, nos hablan de diferentes temáticas que tienen que ver un poco con otro de los tópicos clásicos de la ciencia ficción, que nos habla acerca de la humanidad, de la civilización y sus costes, ¿no? Esta cuestión de hasta qué punto, digamos, los avances tecnológicos en ciertos campos, digamos, tienen sus consecuencias dentro de las sociedades. Por ejemplo, en Gandahar, digamos, la trama se centra en la misma sociedad de Gandahar, que vendría a ser un ideal de la representación de la belleza, de la perfección, en términos hasta, digamos, está presidido por un consejo de mujeres, pero aún así, digamos, es una sociedad que, digamos, coexiste con una subsociedad en donde aísla, digamos, a la gente deforme, a, digamos, a los productos de su experimentación genética. Y, digo, en eso es muy, muy importante. Y también, digamos, de esta cuestión de las paradojas temporales, como por ejemplo vemos en Gandahar, esta en los dueños del tiempo, los amos del tiempo, que tiene que ver, digamos, un poco también con este vaivén que tienen esta civilización de los amos del tiempo, en donde colonizan a otros planetas cambiándoles sus nociones del tiempo, del pasado, del presente, esas proyecciones. Y bueno, un poco, digamos, también mencionar esta cuestión de nuevamente reciclar otros tipos de animación que a la vez nos hablan de estos tópicos que tienen que ver, en el caso de René Laloux, con su opción, digamos, en este campo de la ciencia ficción, de poder, digamos, decir a través de la animación, también mencionar todas las paradojas sociales, las relaciones de poder, la crítica, digamos, que viene más que nada por este lado, ¿no?, del humanismo, y quizás también, como hacen Planeta Salvaje, un poco a nivel de sátira, en donde una raza de extraterrestres son los que dominan a los OMS, que vendrían a ser una representación, una encarnación de los hombres, y en donde son esclavizados y puestos, digamos, al servicio de ser juguetes de esta raza quizás extraterrestre, y que, digamos, ahí, digamos, menciona también un poco de estas tensiones, ¿no?, entre las paradojas de la dominación de ciertas razas por sobre otras. Si bien lo vemos quizás con un ánimo de fantasía, a veces es interesante ver este tipo de cuestiones, ¿no? Sí, son muy críticas muchas veces las películas de ciencia ficción, claro. Y no es nada más que te sorprendes de las cuestiones por ahí más tecnológicas que hay, sino que también te hacen reflexionar, porque, por ejemplo, en un futuro, cómo podrían ser la relación entre la sociedad, la dominación, la esclavización, las formas de trabajo. Está bueno porque... No, te llama llama bastante la reflexión, al menos cuando he visto esas películas, de qué podemos llegar, o nada que ver, algunas cosas que por ahí nunca van a suceder, que también son bizarras, pero generalmente, no sé si vos opinás lo mismo, pero muchas películas de ciencia ficción tienden a esta, o una profundización o una crítica de la sociedad, muchas veces más capitalista, ¿no? Claro, sí, justamente por eso rescato a esta autora, Úrsula Le Guin, que un poco también reflexiona sobre el género mismo en este sentido. Bueno, es decir, que digamos, qué potencial nos ofrece la ciencia ficción, además de poder escapar de la realidad, ¿no? Por ahí, es un género muy amplio y hay opciones que tienden, digamos, a pensar la sociedad quizás, si planteamos en términos así, en términos conservadores, pero digo, también hay un potencial de poder analizar, digamos, lo que sucede a través, digamos, de este escape de la realidad, de estos mundos de fantasía, y, digamos, jugar un poco, digamos, con potenciar la imaginación en ese sentido. Y por eso me parece justamente que René Laloux, como animador, y específicamente en sus tres largometrajes, porque tiene estos tres largometrajes, Planeta Salvaje, Los Amos del Tiempo y Gandahar, todos producidos, digamos, también quizás de manera cuasi independiente. Planeta Salvaje fue, digamos, terminado en estudios checoslovacos. Gandahar fue producido en Corea del Norte también, digamos, en esta conjunción de, bueno, son proyectos quizás arriesgados también dentro del campo de la animación, así que me parecía, digamos, un poco traer esta cuestión de René Laroux atravesado, digamos, por esta cuestión de la ciencia ficción, porque también, digamos, hay un rescate, si se quiere, un poco autoral en ese sentido, y hay una crítica muy fuerte, digamos, en esta cuestión de los términos civilizatorios, de la humanidad, digamos, puesta así como categoría general, ¿no? Obviamente, pero que me parece interesante acercarse por ese lado, más allá, digamos, de, por ejemplo, que sus largometrajes de los años 80 sean, digamos, pueden ser pensados también como películas de aventura y pueden ser vistos por niñas, si claro. quiere. Pero digo, hay una cuestión interesante ahí que lo hace, digamos, un animador al que cual prestarle atención y claro. que justamente se ha ganado su mote de culto. Bueno, entonces queda hecha la invitación para hoy en Videodroma de ver Planeta Salvaje. Es un buen plan para, digamos, para abrigarse un poco ahí en el cine. Y el sábado continuamos a las 19:30 también en la Sala Select con en especial de animación francesa, que quizás es la animación francesa ha sido una de las pioneras justamente en el campo de la animación. Tiene una historiografía bastante dispersa, pero tratamos de buscar, digamos, ahí títulos interesantes, y que por ahí suele suceder que hay estas colaboraciones con otros países. Entonces, digo, ahí los límites de lo nacional queda por fuera, y de las posibilidades también, ¿no?, de producción. Y también quería mencionar que nuestro columnista Pedro Garay, nuestro columnista deportivo, ajá, que a la vez, bueno, está ahí, sacó una nota hoy en la sección de espectáculos del diario El Día, Paso el G-Walk, ahí sobre otras formas no tradicionales de animación por fuera de Disney, que es un artículo muy interesante, también, digamos, en el viernes, mañana, en la Sala Select se va a estar proyectando una película húngara que se llama Rubén Brand, coleccionista. Bueno, son propuestas, digamos, un poco interesantes para esquivarle un poco a la cartelera sobre animación y conocer otras cosas y otras potencialidades acerca de la animación, como por ejemplo René Laroux con, digamos, este viaje que hace también por la ciencia ficción y la posibilidad de decir algo más allá, digamos, de entretenernos, ¿no? ¿Es hoy a las 7:30? Sí, hoy a las 7:30 en la Sala Select del Pasaje. Los esperamos entonces con Planeta Salvaje y un especial de animación. Así que, bueno, también vamos por ese lado. Yo estuve haciendo toda una investigación. Sí. Mientras tanto estaba callado haciendo una investigación. Para decirles, recomendarles fuertemente de que vayan hoy, porque Planeta Salvaje no es la que se encuentra fácilmente de los largometrajes de René Laroux. Sí está Gandahar, sí está Los Amos del Tiempo, facilito en YouTube de toque, sí, con subtítulo. Planeta Salvaje no. Siempre ñoño, Pablo. Sí. En esto de lo de la ciencia ficción y demás, en los distintos ramas o expresiones artísticas, Planeta Salvaje tiene como una locación media parecida al Jardín de las Delicias del Bosco, que sí, es un artista, digamos, como una pintura también puede ser ciencia ficción, aunque esté quieta, y medio como que tiene cosas parecidas, por lo que estuve, los trailers que vi recién. Sí, sí, sí, sí, totalmente, porque justamente ahí labura con este animador Roland Topor, que siempre elige, digamos, también eso, digo, más allá de lo temático de la ciencia ficción, ¿no? El laburo que hay detrás en la elección de los escenarios, en la recreación de un mundo que no es el, digamos, el planeta Tierra, y que, digamos, propone, digamos, disparar la imaginación en términos también de los diseños de los personajes, de los escenarios. Así que estuvo muy bien tu investigación. Sí, estuve investigando. Sí. Después, por ejemplo, justamente en esta película que mencionamos, Gandahar labura como Moebius, que es uno de los pilares también de cuando pensamos el cómic, que digamos, ha influenciado películas, otras películas también, como por ejemplo Blade Runner, ha hecho el diseño de los de los disfraces de astronautas de Alien, por ejemplo. Entonces, digamos, es un tipo que también ha elaborado en relación al cine. Recomiendo también un documental que hay sobre él que se llama Moebius Redux, que para el que le interese este cruce entre el cómic y las películas también es muy interesante. Perfecto. Buenísimo. Hecha la invitación entonces para hoy, 19:30. Gracias, Tamara, que sale corriendo casi para transformarse otra vez en operadora. Se pone el traje de operadora, se pone el mameluco para darnos la invitación. Pablo, ¿qué hora estamos? Decime. Estamos 15 minutos faltan para las 10 de la mañana. Todavía nos queda una buena, así que vamos a escuchar a Flaming Lips haciendo Yoshimi y seguimos. She's a black belt in karate, working for the city. She has to discipline her body, 'cause she knows that it's demanding to defeat the crecer. Es por acá. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Diez minutos faltan para llegar al final de nuestro programa, pero no podemos dejar de comunicarnos con Claudia Corol, que está afectada por este frío, está engripada. Hola, Claudia, Belén y Pablo, te saludan. ¿Cómo andás? Bien, bien, a pesar del frío y de las muchas malas noticias que también a veces afectan, incluso teniendo en cuenta el frío, pensando en todas y todos los que la están pasando re mal, ¿no? Así es. Claudia, ¿con qué nos vas a deleitar en esta columna de los jueves? ¿Cuál es la foto de la semana? Sí, hay una foto, pero en realidad son varias fotos. La foto que quería compartir primero, porque me parece que tiene que ver con una situación fundamental y que nos duele y nos preocupa, es la de la movilización que se hizo en el día de ayer, donde principalmente había trabajadoras, trabajadores migrantes, acompañados por algunas organizaciones sociales, pero tal vez no lo suficiente, pero que pudieron manifestarse como parte de la campaña nacional Migrar no es delito y movilizarse desde Retiro hasta la Dirección Nacional de Migraciones, ¿no? Digo la foto porque es imágenes y son los rostros de trabajadores, de trabajadoras que en algunos casos están hace muchos años construyendo este país. Cuando hablamos de que nuestro país es plurinacional nos referimos a eso y nos referimos a también todo lo que ha habido de migraciones en los orígenes mismos de la Argentina. ¿Qué es lo que reclamaban frente a la Dirección Nacional de Migraciones? Para empezar, ser recibidos, ser atendidos y atendidas, algo básico, ¿no? Argentina muchas veces dijo que era un lugar donde se recibían gente llegada de distintos lugares del mundo, pero tuvo una fuerte discriminación en general a quienes llegaban de los países limítrofes. Se exige, y se exigía ayer, la anulación definitiva del Decreto de Necesidad y Urgencia 70, que modificó la Ley de Migraciones 25871 con un sentido sumamente regresivo, provocando retroceso en materia de derechos humanos. La Dirección de Migraciones con el Decreto 70 pasó por encima de la propia Ley Nacional de Migraciones, y lo más grave es que no solo se trata de decretos o de leyes, por ahí quien escucha dice, bueno, no es tan desgarrador un debate sobre un decreto, pero ya se están realizando una cantidad de políticas contra los y las migrantes que son, sí, desgarradoras, como por ejemplo la separación de las familias, que era uno de los temas que plantearon como reclamo. Es conocido y se ha tomado más relevancia el caso de la migrante peruana Vanessa, que fue separada de dos de sus hijos. Hay también una demanda por una migrante brasileña, Paola Alegre, que tiene 5 hijos en la Argentina y está pidiendo que no la separen de sus hijos. Y hemos escuchado muchas voces de migrantes, trabajadores, trabajadoras de Paraguay, de Perú, de Bolivia, que o ya fueron deportados o están en trámites de deportación por parte de las autoridades, ¿no? Cuando esto teóricamente no podría suceder si se afecta a la unidad de las familias. Claro. Entonces, bueno, estos son temas que se han planteado, también se planteaban cómo se agilizan todos los trámites de erradicación, porque desde que se estableció el RADEX, que es la forma actual que se está haciendo, en realidad se han lentificado y se han dificultado. Y también se planteó con mucha fuerza este anuncio del gobierno de Macri de complementar a las 4 fuerzas de seguridad para actuar como policía migratoria auxiliar. Okay. Y señalaron especialmente el papel que está jugando la policía de la ciudad de Buenos Aires, que además es ejecutora de, ya sabemos, gatillo fácil, de detenciones arbitrarias, de fuertes temas y situaciones de discriminación. Hace pocos días vivíamos también dramáticamente la forma en que intervino la policía para judicializar a Mariana. Pero bueno, en este caso, referido al tema migrantes, que no se puede disociar de nosotros, tenemos esa primera foto. Las familias y los y las migrantes movilizados para exigir una reunión, una mesa de trabajo que permita encargar todos estos temas, ¿no? Y ellos y ellas celebraban que se logró una promesa de reunión. Miremos qué poquito, pero bueno, eso ya era un paso porque hasta ahora no los venía recibiendo Horacio García, el director de Migraciones, y se habilitó para el día 23 de julio una primer mesa de reunión para tratar todos estos temas. Esta, yo decía, es una foto, ¿no? La movilización para demandar seguridad, garantías, cuidado en este país, y no la puedo llegar a separar en mi mirada de esta realidad de esa otra foto de la capitana que tuvo que realizar una actividad y un gesto casi heroico, Carola Raquet, que fue detenida por estar en el mar levantando inmigrantes que estaban literalmente ahogándose en los mares, en el Mediterráneo, y que, bueno, por esas cuestiones de cómo funcionan los medios de comunicación, es más vista y conocida y nos han conmovido, y está bien que nos conmueva ese gesto, pero tendríamos que pensar qué pasa con esos miles de migrantes que no conocemos sus rostros. Se conoció la situación hace poquito de una niña, Vanessa salvadoreña, y su papá, que murieron también en las costas tratando de llegar a los Estados Unidos. Hay muchas fotos que podríamos en este caso superponer, todo lo que significa en este tiempo y en esta época las migraciones provocadas por este sistema de muerte que por un lado expulsa de los territorios a los pueblos y por otro lado los lugares que tienen privilegios y podrían recibir, están endureciendo sus políticas migratorias para que esto no suceda y no ser, entre comillas, invadidos por la pobreza que ellos mismos provocan, ¿no? Sí, también pensaba, ¿no?, de cómo se van construyendo estas, desde el marco legal institucional, esta represión, esta discriminación hacia los migrantes, cómo también eso después refuerza toda el armado cultural también, ¿no?, que se hace en ese que la gente llama el sentido común, ¿no?, que se va armando con respecto a la migración, a los migrantes, cómo estas leyes refuerzan estas actitudes del gobierno de seguir atacando a estas poblaciones, refuerzan esa xenofobia que se va construyendo. Sí, la xenofobia es una forma de expresión del racismo y del colonialismo, y eso, lamentablemente, como decís, es una construcción cultural que se refuerza por estas leyes, y además estas leyes son posibles porque han trabajado previamente también por esa en la construcción cultural del racismo. Eso también tiene que ver con criterios y con la lógica del nacionalismo. Yo por eso ponía el término también plurinacional, porque nuestros territorios, en cualquier territorio que vayamos, está conformado por distintos pueblos con origen en distintas naciones, y lo que se está tratando es de plantear eso como enfrentar esto a un proceso de fragmentación, y donde el racismo y el nacionalismo sabemos que están en la cuna del fascismo. Entonces no es raro que en la Europa que va avanzando hacia la derecha, hacia el fascismo y hacia la derecha, muchos de sus gobiernos se avance con estas indiferencias totales ante los que mueren en sus puertas, pero esto se está construyendo también en la Argentina cuando se impulsa la expulsión de migrantes y cuando a veces en los propios movimientos populares no tenemos la reacción suficiente para decir todos, todas somos migrantes y tenemos que acompañar y abrazar y acuerpar a estas movilizaciones. No es un tema solo de quienes han llegado en primera, segunda o tercera generación desde otros países, ¿no? Así es. Bueno, Claudia, se nos termina el tiempo. No sé si querés agregar algo más a tu columna. Se fue el tiempo. Por ahí en otro momento podemos volver sobre el tema de qué es lo que está pasando en las fronteras de Estados Unidos, de México, con los migrantes centroamericanos, pero pensarnos que el mundo es uno, la casa es una, y ahí estamos teniendo que ver cómo construimos una convivencia no basada en la competencia y en el racismo y en los falsos nacionalismos, sino en la solidaridad y el encuentro e integración de los pueblos. Claramente, Paul, veremos sobre esto. Hubo movilizaciones también en esas fronteras, en esos sitios que claro, nos quedan afuera, pero lo que queda anotado, queda en el tintero para retomarlo la próxima comunicación. Por supuesto, muchas gracias por la posibilidad de hablarlo. A vos, Claudia. Hablábamos con Claudia Coro en esta columna de La Foto de la Semana, este pequeño resumen de una porción de nuestra realidad que dispara para otros lados. Las fotos siempre se empiezan a multiplicar. Un espacio de una columna que disfrutamos mucho, que como todas las columnas pueden volver a escucharlas y las entrevistas en radionauta.com.ar, en la página de la radio, de nuestra radio. Ahí están los programas subidos, las entrevistas subidas. Ahí pueden ponerse a chusmear, volver a escuchar algo, si se les escapó algún dato, por ejemplo, de la columna de Tamara sobre la Lux y le quedó algo ahí, pueden buscarla, la vuelven a escuchar. Aumentó la temperatura. Vamos. 1,1 grado estamos ahora, Pablo. ¿Arriba de cero? Ya estamos arriba de cero. Perfecto. 1,1 grados, está el cielo despejado. ¿Qué más tengo para decirte? Prepárense porque mañana también la mínima es de 1 grado, la máxima es de 10. El sábado la mínima es de menos 2 grados y la máxima de 11. Así que tenemos un fin de semana largo con un montón de actividades que vamos a estar comunicando las mañanas para que pasen agenda y puedan ganarle al frío, porque al frío se lo gana saliendo de la casa, chicas, chiques. Sí. Al frío se lo gana combatiendo, tomando casas en Puerto Madero y no me acuerdo cuáles sean las otras propuestas, pero se lo gana en la calle. Sí, sí, así que si tenés una petaca también que te ayude para ayuda levantar bastante, y calentar ayuda el pecho. Bastante. También. Unas medias térmicas también sirven. Se nos fue el programa. Agradecemos a Juliana Díaz Lozaro, que nos ayudó con la producción. Agradecemos también a Tamara Camparo, que estuvo, bueno, haciendo de todo, cual pulpo, operando y en su columna. Yo te agradezco a vos, Belén. Yo te agradezco a vos, Palucero. Nos vamos escuchando. Ah, sí, vamos a recordar antes porque de nos irnos. Olvidamos. Yo me suelo olvidar los jueves que hay programación, está activa la tarde. En Radionauta, a las 13 horas La Pulseada Radio. Sí. A las 18 horas Palabras Mágicas, un espacio para las niñeces. Y a las 22 horas El Purgatorio. Alta programación del día de hoy, así que quédense escuchando la radio, pero sigan haciendo sus actividades, que el frío no los pare, que no les pare salir. Vamos a escuchar Cumbia Queers, La Despedida. Nos vemos mañana en Una Buena. engañamos.